que no quede la sangre ni la amargura. Alguien pone en los muros el nombre de ella. Ya no cabe en la noche ninguna estrella. Alguien limpia su rabia con un consejo y la deja brillante como